Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Ocho horas y tres minutos, y mientras suena la música que presenta al gran Carlos Heller, Pancho Muñoz lee un tuit de la nueva presidenta de Bolivia, que te digo, Carlos, buen día. Sería para que lo escuches, ¿eh? ¿Cómo te va? Buen día, dale, a ver. Dale, ahí va. Carlos, te voy a leer un tuit de la señora, la presidenta de Bolivia, que se llama Jeanine Áñez Chávez, es el segundo apellido, Chávez. Y dice el tuit, fechado el 14 de abril de este año, sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. La ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano o al Chaco. Jeanine Áñez Chávez, 14 de abril, 2013, ya tiene unos años. ¿De qué tuit. Año? 2013. ¿13? Sí, sí. Y bueno. ¿Qué quiere que se diga? Nada, que lo escuche nada más, Carlos. Nada, es un lindo preámbulo como para que digas tu opinión sobre la nueva presidenta de Bolivia. A ver, lo de la presidenta de Bolivia es nada más que un grotesco más que se suma a toda esta situación, yo diría dramática, ¿no? Yo la verdad que no puedo dejar de decir que estoy profundamente, diría, conmovido y preocupado desde el otro día, porque es como un volver a vivir. Ayer cuando Alberto Fernández dijo hemos retrocedido a los peores momentos de los 70, refiriéndose a la actitud de los Estados Unidos, esos peores momentos de los 70 tienen que ver con la dictadura de Pinochet, tienen que ver con la dictadura de Videla, tiene que ver con todo aquello que pasó y que luego la historia mostró cuando se fueron conociendo los hechos verdaderos, quién estaba detrás, cómo se orquestó, qué intereses estaban en juego, ¿no es cierto? Entonces, realmente, más allá de todas estas cuestiones grotescas de querer decir que esto no es un golpe de Estado, yo me acordaba de José María Guido, que es muy parecido a esto que ahora intentan hacer acá, o el caso de Bordaberry en Uruguay, es decir, los militares dan un golpe de Estado, pero no asumen directamente el poder y ponen un civil al que manejan por este control remoto, que hace lo que ellos dicen. Pero además los militares como representación de los peores intereses, ¿no es cierto? Discúlpame, Carlos, y ya que nombrás lo de Guido, además de todo, en ese caso como en este, digo, con las diferencias nacionales, históricas, etcétera, etcétera, era contra unas elecciones. En aquel momento... Exacto. En aquel momento la de Framini Anglada, y ahora, bueno, es Evo Morales, claro, que sacó más del 45%. Claro, sí. Porque si uno hace... memoria y querés ir más atrás, Martín, en 1955 Perón era el tirano prófugo, es decir, la tiranía, el golpe de Estado acusaba de tirano al presidente constitucional, cosa que se parece bastante a esto que vemos ahora cuando nos explican que en realidad el golpe de Estado lo dio Evo Morales, viste que hay toda una cosa. Es lo que dijo Almagro, claro, Almagro en la OEA, dijo que el verdadero golpe fueron las elecciones. El verdadero golpe fueron las elecciones. Entonces, la truculencia de todo esto que se intenta instalar, ayer estaba esta noticia, por ejemplo, de cómo funcionan los trolls, ¿no? De 4.000 cuentas que se abrieron en un acto todas para denostar a Evo Morales acá en nuestro país, ¿no es cierto?, haciendo trabajo de difusión de todas estas falsas de estas falsas noticias que van instalando un estado de ánimo. Entonces, vos tenés todo un aparato comunicacional, político, etcétera, diciendo que el golpe no fue el golpe y que la culpa la tiene el derrocado. Es terrible lo que se intenta instalar, porque en el peor de los casos, en realidad lo que se está discutiendo es si Morales ganó por más o por menos del 10% de los votos. Sí, ni siquiera la OEA cuestionó la victoria. En realidad pidió elecciones nuevas, que es lo que Evo anunció antes de la renuncia presionada por las Fuerzas Armadas. Cosa que también habría que decir que la OEA condenó antes incluso... Es decir, evidentemente que Evo Morales ya estaba, digamos, fuertemente atacado y seguramente debilitado desde el punto de vista de las relaciones de fuerza, porque llamó a una OEA que se había pronunciado antes, que era muy difícil creer que diera una opinión distinta de la que dio. Que ni siquiera llegó a hablar de fraude tampoco, ¿no? Porque habló de irregularidades, sí. Y de la conveniencia de realizar nuevas elecciones. Y lo notable es que todo esto se desencadena cuando Evo dice, bueno, está bien, yo pedí esta auditoría, entonces acepto, convoco a nuevas elecciones. Y a partir de ahí se desencadena la policía que hace todo lo que hace, el ejército que primero dice nosotros somos prescindentes y luego le sugiere. Todo este tema es una vergüenza. No fue un golpe de Estado, fue una sugerencia. Viste que hay toda una corriente que insiste, incluso entre la que está el gobierno argentino, el presidente, el canciller, que hablan de que fue una sugerencia amable, amigable de la Fuerza Armada, que le dijeron que era conveniente que renunciara, que se apartara. La verdad que es preocupante. Te diría que mientras tanto, y para no perder la costumbre, lamentablemente aquí está pasando lo que nosotros nos aburrimos de decir que iba a pasar antes de las elecciones, de que todo ese plan alivio intentaba disminuir el impacto sobre la gente de las políticas que se estaban aplicando y que hoy poco a poco se van desatando. Vos en los diarios, aumento por todos lados, fin del congelamiento, de aumento de los precios de los combustibles, aumento de los seguros, aumento de las prepagas, no dejan de aumentar las cosas, con lo cual incluso el deterioro de los ingresos de los sectores más vulnerables, pero también de las clases medias y de muchas de esas clases medias que deben estar dentro de ese 40% que votó por la continuidad de Mauricio Macri, están enrareciendo el escenario para hacerla aún más difícil para Alberto Fernández cuando dentro de 3 semanas tenga que asumir la conducción del país. Y asume con... Ayer leíamos algunas cifras de inflación del último mes, no del último año, del último mes, y algunas es en algunos rubros de alimentación, por ejemplo, eran 16%, 11%, 12% del último mes. Yo no sé cómo impacta eso en el índice, pero claramente impacta en la canasta de los que tienen menos poder adquisitivo, claro. Y Martín, una cosa que a veces pasa desapercibida, que es el tema de los promedios, cuando dicen cayó el 19% el consumo de leche, no es que todos consumimos 19% menos de leche. Seguramente que hay sectores que siguen consumiendo lo mismo que antes, por lo tanto hay otros que deben haber dejado, habrán bajado a la mitad o directamente habrán dejado de consumir. Es como cuando te dicen el promedio de per cápita, ¿no? El país tiene una renta per cápita de tanto, resulta que después lo tiene todo el 10% de la población, pero el promedio da eso. Y hay que ver todos esos datos de caída del consumo, en realidad cuál es el verdadero impacto que tienen en la caída real de, digamos, del tercio más bajo de la pirámide. está claro lo que intento explicar, ¿no? Sí. Ese promedio es verdad, pero esconde una mentira, porque no es que a todos los afecta por igual. Cuando se dice cayó el 12% el consumo, ese 12% no quiere decir que todos los argentinos y las argentinas consumen un 12% menos. Quiere decir que hay un sector que ha tenido una caída brutal en sus niveles de consumo y, consecuentemente, de alimentación, de nivel de vida en general. Carlos, ¿vas a concurrir hoy al Congreso con el tema Bolivia y demás cuestiones que estarán dándose allí? No sé si voy a poder estar hoy allí, pero que además, yo no soy congresal. No, lo sé, pero quizás te interesa. Sé que te interesa y no, que me puedes... interesa, ¿cómo no me va a interesar? Estoy todo el tiempo hablando del tema. Tengo una agenda terrible y trato de hacer todos los equilibrios que puedo para estar en la mayor cantidad de lugares que uno debería estar. Pero bueno, vamos a ver, no te lo puedo... Bien. Yo podría decir fácilmente que sí. No, la idea era, no, pero claro, la idea era simplemente compartir, saber si vas a estar, porque sé que es un tema que te interesa y hoy se va a dar una jornada también interesante. No, sí, ¿cómo no me va a interesar? Claro, estoy claro. Todo el tiempo pendiente de esto, lo sigo por todos los lados, trato de expresarme por todos los medios que puedo. En definitiva, desde mi lugar, el aporte más grande que yo siento que puedo hacer tiene que ver con estos espacios comunicacionales que tengo, utilizarlos para ayudar a contrarrestar la brutal ofensiva que hay para hacernos creer que tiene cuatro patas, cola, ladra, pero no es perro. Gracias, Carlos, por hablar con nosotros. Un gusto, como siempre. Un beso, que les vaya bien. El gran Carlos Heller charlando con nosotros.